José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 14 minutos han pasado de las 6 de la mañana, ya están en el puente Pueyrredón, allí está la prefectura para tratar de evitar el corte, y terminan de cortar el obelisco a la altura de Corrientes, donde está la policía. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Cuántas cosas pasaron, Diego, un día como hoy, eh? Sí, es increíble, pero tan disímiles entre sí y todas motivadas por las mismas razones, digamos. Sí, sí. Hoy tenemos el país parado, no hay ningún tipo de servicios. El paro general con el paro de transporte seguramente va a ser una medida exitosa. A las 0 horas de anoche, o de mejor dicho, de este miércoles a las 0 horas, comenzaron a parar colectivos, trenes, subtes y aviones, y el servicio de transporte es parte del paro general convocado por la CGT. En un momento estuvo en duda la decisión del sector, pero finalmente la UTA, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, las dos confirmaron que se unen a la medida de fuerza contra la política del gobierno que encabeza Mauricio Macri. Este paro, como vos dijiste, es el quinto de las organizaciones gremiales que realizan durante la presencia de Macri como presidente de la nación. Y además, la ausencia del transporte, tampoco habrá clases, ni bancos, ni servicios de recolección de residuos, lo que va a hacer que la protesta tenga un fuerte impacto. Los gremios que se suman a la medida son la Unión de Tranviarios Automotor, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, los Metros Delegados, los Sindicatos Aeronáuticos, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Los camioneros. Los camioneros, por supuesto, no hay recolección de residuos, no hay reparto de mercadería. Se suman a la medida porque anulan todo. Medios de transporte, no hay ninguna clase de medio de transporte. Ni aviones, ni trenes, ni colectivos, nada. No funciona nada en ningún lado. Tampoco el transporte marítimo. Algunos taxis, que los peones de taxi no trabajan, son los propietarios, los que responden a Ibarra, no a Viviani, que son los que están trabajando, y por supuesto los remises, o algunos remises, también algunos tienen miedo de salir, y sobre todo por los cortes que se están produciendo, que algunos dicen, bueno, ¿para qué vamos a salir a trabajar con el taxi? Vamos a tener problemas. 6 de la mañana, 17 minutos, 8 grados de temperatura, la sensación térmica, 8.6, la temperatura y la sensación térmica es de 8 grados. Vamos a meternos en el deporte para preguntarle a qué ha pasado, que ganó Colón, ganó Independiente y ganó la selección juvenil, ganaron todos. En el día de ayer, Miguel, ganaron todos. Bueno, Independiente finalmente salvó la ropa después de un primer tiempo muy pobre, nuevamente. No se comprende la actitud del entrenador, que salió soberbiamente después del partido a decir que lo habían velado 50 veces y él seguía ahí. No es que se instalaron los rumores, porque sí, hubo una semana muy agitada en Independiente. Y bueno, y todavía no está definido que el entrenador se vaya a quedar o no. La cuestión es que ayer ganó 2-0 después de un primer tiempo muy malo. En el segundo, aprovechando un error defensivo del equipo colombiano, Romero ponía a los 2 minutos del segundo tiempo la apertura del marcador. A los 15, Cecilio Domínguez confirmaba con un cabezazo la victoria del rojo, que pasó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Lo mismo Colón de Santa Fe, que terminó el partido con un escándalo por un arbitraje pésimo de Ricardo Márquez, el árbitro brasileño, que permitió todo tipo de juego brusco. En el final, un planchazo de un jugador de Colón a uno de River de Uruguay determinó una bataola infernal. No echó a nadie, el árbitro no tenía ningún tipo de personalidad, pero Colón ganó 3-1 y también está en la siguiente instancia de Copa Sudamericana. También pasaron Caracas, que le ganó a Liverpool de Uruguay 2-0, Universidad Católica de Ecuador, que igualó con Melgar en Perú 0-0, este va a ser el rival de Independiente en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, Sporting Cristal, que le ganó a Unión Española por 1-0, y también pasó entonces, en este caso, lo que decíamos, Independiente y Colón a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Con respecto a lo que decía de Argentina, sí, buena victoria del equipo de Fernando Batista, le ganó a Portugal, un rival muy complicado, muy difícil. Estabas hablando del Sub-20 Polonia. Del Sub-20, exactamente, el Mundial Sub-20, Argentina... Los portugueses son buen equipo. Sí, es un buen equipo, tiene un buen Sub-20, siempre se ha caracterizado por eso, pero ayer Argentina lo superó con claridad y terminó clasificando a la siguiente ronda, ya sin problemas, tendrá el último partido nada más que para cumplir, y Argentina ya está clasificado. Bueno, este equipo va, de a poquito va ilusionando, ¿no? Se había formado muy de apuro cuando lo tomó Fernando Batista, pero fue trabajando con mucha seriedad y ahora ya lo puso a la siguiente instancia del Mundial de Clubes. Después vamos a estar con todo lo que va a ocurrir hoy. Tenemos tenis, porque se presentan cuatro argentinos en Roland Garros. Ayer recordamos la victoria del Potro, también lo que hizo Federico Del Bonis, que también pasaron a la siguiente instancia de Roland Garros. Así que estaremos durante toda la mañana informando del deporte en De Rensis Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 20 minutos, 8 grados la temperatura. El Cordobazo, un episodio central en la política. De Córdoba, la protesta obrera y estudiantil no es menos corta. La represión ejercida por la policía termina con la instalación de barricadas en el barrio Clínicas, tradicional barrio estudiantil de la capital cordobesa. Ante el agravamiento de la situación, desde Buenos Aires, la CGT de Bandor y la CGT de Ongaro acuerdan llamar a un paro nacional de 24 horas para el 30 de mayo. De forma paralela, los dirigentes de la CGT de los argentinos cordobesa deciden iniciar la huelga un día antes. 48 horas antes de que esta empiece, Raimundo Ongaro, que viaja especialmente a Córdoba para participar de la huelga, es detenido por la policía. El 28 de mayo de 1969, pocas horas antes de la movilización, Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López llegan a un acuerdo con los estudiantes cordobeses. El día 29, obreros y estudiantes marcharán por las calles de la ciudad de Córdoba. Si bien lo harán en columnas separadas, el objetivo será el mismo: decir basta a la dictadura de Onganía. La mañana del 29 de mayo no es una más en la ciudad de Córdoba. En la entrada de las principales fábricas se respira un clima de entusiasmo y agitación. La mayor actividad de la jornada se registra en el barrio Santa Isabel, a la entrada de la planta Ica Renault. Desde horas tempranas de la madrugada, Elpidio Torres, titular de ESMATA, espera la salida de los trabajadores del turno mañana. Pasadas las 11 de la mañana, Torres, seguido por unos 4.000 trabajadores, marcha hacia el centro de la ciudad por la avenida Belezarte. Avenida Colón, los obreros de Luz y Fuerza, liderados por Agustín Tosco, marchan en dirección a la Plaza San Martín. En el trayecto, la columna de Tosco debe atravesar el barrio Clínicas, el lugar donde se congregan los estudiantes. Pasado el mediodía, las calles de la ciudad de Córdoba se colman de estudiantes y trabajadores que marchan de manera pacífica y organizada. La cantidad de asistentes supera largamente los cálculos de la policía, que establece un gigantesco cordón alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. Al acercarse los primeros manifestantes, la policía intenta repelerlos mediante el uso de gas lacrimógeno. Los estudiantes responden arrojando bombas caseras y bolitas de acero que entorpecen el paso de los caballos de la policía montada. Al escuchar los primeros disparos policiales, algunos trabajadores se despliegan por los barrios cercanos, donde son auxiliados por los vecinos, quienes les acercan palos, botellas y cadenas para poder defenderse. A pesar de la intensa represión, la columna principal continúa.

es mucho mayor. El otro gran perdedor de la jornada es el sindicalismo bandorista, que ve fuertemente cuestionado su liderazgo. En los años siguientes al Cordobazo, aparecerán trabajadores que no solo cuestionarán al gobierno, sino también a sus propias dirigencias obreras. Esta nueva corriente sindical, que será conocida como clasismo, buscará una alianza entre trabajadores peronistas y militantes de izquierda, con el fin de elaborar un proyecto socialista revolucionario. El 30 de junio de 1969, un mes después del Cordobazo, Bandor es asesinado por una célula del Ejército Nacional Revolucionario, una de las primeras organizaciones guerrilleras de Argentina. Y mientras la violencia crece, Perón, desde el exilio, alienta a los sectores más combativos de su movimiento para debilitar aún más al gobierno de Onganía. El Cordobazo inaugura una nueva etapa en la historia del país, signada por la violencia y la lucha popular, que quedará marcada para siempre en la memoria de los argentinos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En un momento determinado, llevaron perros para ubicar en las azoteas a quienes estaban en la protesta cordobesa y con mucho ingenio, dirigentes juveniles peronistas habían juntado una enorme cantidad de gatos. Cuando aparecieron los perros de la policía y los perros del ejército, soltaron los gatos y los perros se fueron detrás de los gatos. Entre las tantas cosas que pasaron en aquel Cordobazo del año 69. Móvil con Jorge Módica. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Estamos recorriendo lo que es la zona sur del Gran Buenos Aires. Te cuento que no hay trenes en absoluto, por lo menos chequeado el tren Roca Miguel, no funciona, tampoco hay colectivos. No hay nada, el transporte de todo el país está parado. Sí, efectivamente, miren, los peajes están liberados en las autopistas, y en lo que respecta a otra de las labores, ayer estuvimos en el Consejo Deliberante de Quilmes, que se llevó a cabo una sesión ordinaria y un grupo... Decime, yo tengo la información, no sé si es correcta, que hay mucha bronca entre los empresarios de la zona, que incluso piden la cabeza de no solamente de funcionarios, sino también de dirigentes de la asociación de los industriales. Sí, así lo hicieron efectivamente desde vecinos hasta también hay empresarios que están bastante disconformes con la actitud de Carpintero, es el apellido del presidente del Parque Industrial de Quilmes, y con Horacio Castagnini, que es el presidente de la Unión Industrial de esta comuna, ¿no? ¿Y ayer qué pasó en el Consejo Deliberante? Y ayer estuvieron los vecinos, una unión vecinal de Bernal Oeste, encabezada por su presidente, por Ricardo Pavón, conjuntamente con otros vecinos, porque allí hay dos tosqueras. En ese predio funciona una reserva ecológica que no está cuidada. En algunos años anteriores, por este motivo se había efectuado una guardia, porque ahí estaba el 601. Exacto, Miguel, ahí funcionaba antiguamente el batallón 601, que tiene una historia que vos sabés con aquella toma. Finalmente, cuando quedó en desuso durante la presidencia de Eduardo Camaño, la presidencia en la Cámara de Diputados y la intendencia de Federico Escarabino, se realizó la transferencia de esas tierras del batallón a el parque industrial de Quilmes. Allí comenzó a funcionar el parque industrial a través de una marcha que se hizo al Congreso para pedirle a Camaño que se haga la transferencia de las tierras al parque industrial. Y bueno, y desde entonces, mal que bien funcionó porque no tenía gas natural, bueno, con una serie de deficiencias el parque industrial funcionó, pero siempre tuvo este problema, el de las tosqueras que tiene dentro del predio y la muerte de gente que va a nadar, generalmente jóvenes. En estos últimos tiempos dicen los vecinos que habrá sido en el último mes que ya tuvieron que lamentar dos muertes allí en esa cava. Y bueno, piden que haya una custodia para que esto no suceda más. Nosotros estuvimos hablando con los vecinos, Miguel, y esto nos decían. Bueno, aquí en el Consejo Deliberante de Quilmes se vinieron a manifestar, a presenciar la sesión. ¿Por qué motivo, señor? Por el tema del Parque Industrial de Quilmes, porque en el mes de febrero tuvimos un chico que murió ahogado en las cavas de ese predio, y reclamo nuestro es por la inseguridad y la falta de atención por las autoridades del Parque Industrial, no solamente por esta muerte de este joven, sino también de que al mes siguiente apareció un cuerpo también ahí en una de las cavas. Y bueno, el reclamo nuestro es por justicia y pidiendo la renuncia del presidente de la Unión Industrial de Quilmes, Horacio Castagnini, y del presidente de los copropietarios del Parque Industrial de Quilmes, Carpintero. Todas las entidades de Bernal Oeste estamos abocados a este tema y que nos enlusta al barrio por la falta de seguridad y medidas de seguridad que nunca se ha tomado hace 10 años. Hace 10 años atrás recuerdo que el municipio había mandado gente a custodiar de algún modo la tosquera y eso, ya no nadie la cuida, ese sector, están desamparados. Sí, realmente estamos retrocediendo atrás. Como bien dijiste vos, fue en el año 98 cuando estaba por asumir la Unión Industrial de Quilmes, había una vigilancia municipal efectiva muy buena, que en ese momento la estaba a cargo del Secretario de Seguridad de ese gobierno, que era Pedro Décima, una custodia de 10 personas las 24 horas, y fue muy efectiva, porque nosotros veníamos arrastrando hace años anteriores, cuando funcionaba el batallón 601, más de 52 muertes. Y bueno, hoy nos encontramos de que esta gente que está a cargo del parque industrial, que factura millones y millones de pesos por año, coloca una custodia muy precaria e insuficiente en la zona. Y a la vez estamos pidiendo nosotros la intervención de la provincia, porque este parque industrial ya viene mal parido desde hace muchísimos años. Estamos con otros vecinos. ¿Ustedes qué problema tienen que también desean manifestarse? ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos los vecinos de la Rotonda de Pasco, Camino General Belgrano, más precisamente. Y ahí donde está hecho Camino General Belgrano nuevo, a una cuadra de la Rotonda de Pasco, que no está terminada la obra y no está ni señalizado ni luminaria. Y el problema es que hay muchos autos, ya van alrededor de 60 autos que han chocado con el puente y 3 entraron hacia adentro del arroyo. Y estamos contando con 4 muertes hasta el día de la fecha. Y bueno, hoy tuvimos una minuta que se aprobó y bueno, ahora tenemos que seguir esperando y seguir con esto, ¿no? ¿Usted, señor? Sí, yo también estaba con el mismo tema. La idea también es que haya más iluminación en el sector, porque tenemos la obra que no está terminada del todo, está todo camino muy lindo, pero cuando vos vas en coche te encontrás con que tenés una mano de ida y una de vuelta y se achica toda esa parte, es como un embudo que se hace y muchas veces los coches chocan contra el puente o si no choca, se tiene que ir adentro del arroyo. Muy bien, gracias. Bueno. Miguel, acá los vecinos... ¿Cómo tomó esto el Consejo Deliberante y cómo lo tomó en todo caso el intendente de esta preocupación de los vecinos de las cercanías de lo que era el batallón 601, que está la tosquera ahora? Mira, se conoció ayer mediante esta minuta de comunicación que progresó un concejal y la presencia de los vecinos allí. No, sería bueno ver si antes del fin de semana podés hablar con algún miembro del gobierno de Quilmes, de Cambiemos, para que dé una explicación sobre esto. ¿Cómo no, Miguel? Vamos a ubicar a algún funcionario que nos dé alguna respuesta. Te cuento, hoy viene Aníbal Fernández a Quilmes a hacer un acto, a bendecir de algún modo a uno de sus candidatos, y dicen que se va raudamente. Viene a eso porque las elecciones están... ¿Está confirmado que Aníbal se va a presentar en Pinamar como candidato a concejal? Y hoy se lo vamos a preguntar, Miguel. Vamos a estar así en el local de Aníbal, que está en la estación de Quilmes, y le vamos a llevar esta inquietud. Por otra parte, vos viste que el labañismo se ha separado de lo que es Alternativa Federal, porque Massa quiere ser presidente, Labaña también. Vamos a estar con un candidato a intendente por Consenso 19, y te cuento este dato. Hay otro que va a tener las PASO con este candidato, que es actualmente diputado provincial de Cambiemos, aunque te parezca mentira. Se llama Fernando Pérez, es diputado provincial actualmente de Cambiemos. Es radical. No renunció a la banca. Perdóname, ¿Pérez es radical? Sí. Lo que pasa es que hay muchos radicales que están dispuestos a saltar para el lado del Labaño. Claro, pero tiene que renunciar a la banca de Cambiemos. Es de Cambiemos, eso es más difícil. Es candidato de Labaña. El que va a renunciar a los 2 años que le quedan de diputado es Felipe Solá, porque se va a poner al frente de la campaña, va a ser jefe de la campaña de los Fernández. Me parece que es lo correcto. Y va a salir como primer candidato a diputado, o sea, renuncia a 2 años por 4, ¿no? Bueno, claro, ahora seguimos la próxima entonces. Dale, venga. Hasta luego. 6:41 a.m. Medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está fresco el día, hay mucha niebla, así que si alguien sale a manejar, tenga cuidado. Diego, ¿con qué seguimos? Seguimos, vamos a recordar, ya que hoy es el Día del Ejército, ¿por qué es el Día del Ejército? El Ejército Argentino es la Fuerza Terrestre de Defensa de la Argentina. Constituye la Fuerza Armada Argentina conjuntamente con la Armada de la República Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Y el Ejército Argentino es la más antigua de las tres. Se originó a comienzos de los años 1810 en el siglo XIX, en las guerras de la independencia argentina, que se libraron entre 1810 y 1825. Se vio prácticamente disuelto por las guerras civiles argentinas y obtuvo su organización definitiva con la Guerra de la Triple Infamia. A partir de allí creció el ejército y desde 1865 se convirtió en la fuerza más importante. Después de su profesionalización a principios del siglo XX, el ejército argentino junto al resto de las fuerzas armadas encarnaron una mal llamada democracia custodiada que implicó varios golpes de Estado que instalaron dictaduras civiles militares en la Argentina. Este proceso culminó en el terrorismo de Estado llevado a cabo desde la década de 1970 hasta el retorno de la democracia en 1983. No obstante, militares del ejército cometieron atentados contra la democracia y crímenes de lesa humanidad posteriores a ese año de elecciones. La verdadera misión del ejército argentino debe ser contribuir a la defensa nacional para salvaguardar los intereses vitales de la Argentina, contribuir al desarrollo del país y proveer ayuda a la población. Su Estado Mayor General está situado en el edificio Libertador en Buenos Aires. El jefe del Estado Mayor General del Ejército ejerce la conducción de la institución. El Teniente General Claudio Pascualini ocupa ese cargo desde el 15 de febrero de 2018. Recuperada la democracia en la Argentina, el Ejército ha protagonizado cambios como la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar, el incremento de la presencia de la mujer, y se ha visto disminuido en cuanto a presupuesto y prestigio tras la finalización del autodenominado proceso de reorganización nacional, la más sangrienta de las dictaduras de la Argentina.

Con estas acciones exitosas, pero de poca importancia militar, la organización se mantiene activa, obtiene recursos financieros, armas y documentación. Pero en medio de esta campaña, Montoneros recibe otro duro golpe. Los dos que caen muertos en el procedimiento. Confirmado entonces que se trata de Aval Medina y de Ramos. Sí, efectivamente, están confirmados y ya por forma oficial que se trata de Aval Medina y de Ramos. Estas evidencias, más la muerte de Aval Medina y de Ramos, y la detención de uno de los individuos que participaban o integraban esta célula, prometen ahora, de una manera muy concreta, el total esclarecimiento del secuestro y el asesinato del teniente general Aramburu. Al finalizar el año, el balance para Montoneros parece ambiguo. Si bien la mayoría de sus integrantes han caído en enfrentamientos con la policía o están en prisión, los resultados obtenidos son políticamente favorables. Mediante el asesinato de Aramburu y la toma de la calera, Montoneros ha conseguido más publicidad que cualquier otra organización guerrillera en actividad y ha logrado posicionarse públicamente de manera contundente. Con estas acciones espectaculares, logran llamar la atención y captar de alguna manera el imaginario popular. Para el año 1971, el clima de agitación popular y el aumento de la actividad de la guerrilla ejercen una fuerte presión sobre las Fuerzas Armadas. En marzo de ese año, se produce en la ciudad de Córdoba un nuevo levantamiento popular en donde las organizaciones armadas participan abiertamente. Conocido como el Viborazo, este suceso obliga al general Roberto Livingston a renunciar a la presidencia. En su lugar asume el general Alejandro Lanusse, verdadero hombre fuerte de la Junta de Comandantes y el único jefe militar que a esa altura parece alcanzar la envergadura política que se necesita para negociar una salida democrática a la grave crisis de gobierno. A pocos días de su asunción, Lanusse legaliza la actividad de los partidos políticos y anuncia una próxima convocatoria a elecciones. Las condiciones de la salida democrática se establecen en el llamado Gran Acuerdo Nacional, un espacio de negociación que en principio incluye a la mayoría de los partidos políticos, pero que finalmente se convierte en una disputa personal entre Lanusse y Perón. El nacimiento y el desarrollo de Montoneros en el secuestro, un día como hoy, de Pedro Eugenio Aramburu. 7:03 en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 grados la temperatura, es la hora 7:03, está cortado el obelisco y también el puente Pueyrredón en el ingreso a Capital por la avenida Mitre. Pusieron un vallado como para que no puedan pasar al puente los manifestantes de izquierda que están desde muy temprano en el puente Pueyrredón. Por ahora no hay información de otros cortes, aunque se avecinan varios de ellos. También habrá ollas populares en toda la República. Luego daremos un detalle mientras nos va llegando la información. 4 minutos han pasado de la hora 7 con el quinto paro nacional en contra de la protesta del gobierno amarillo. Luego de que anunciara Massa que se queda dentro de Alternativa Federal, inmediatamente el Instituto Patria se movilizó y lanzó y afirmó la fórmula de Kicillof Magario para la provincia de Buenos Aires, cerrando las negociaciones con Massa. La noticia no le cayó muy bien a los intendentes y al frente de los disconformes está el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, pero sin embargo todos van a acatar esa determinación porque Cristina puso las encuestas arriba del escritorio y demostró que Kicillof marcaba más que otros candidatos. 5 minutos pasan de la hora 7, la página del deporte. Y continúa esta tarde-noche disputándose la Copa Sudamericana, buscando más equipos que pasen de distancia. En este caso, desde las 19:15 en Uruguay, Peñarol recibe al Deportivo Cali. El partido de día terminó 1-1. Arbitraje del argentino Néstor Pitana. También van a jugar en Chile, Palestino ante Zulia de Venezuela. El partido de ida lo ganó el equipo venezolano 2-1. Va a dirigir allí Roddy Zambrano de Ecuador. Botafogo recibe a Sol de América de Paraguay. La ida ganó el equipo brasileño 1-0. Va a dirigir Esteban Ostojic. Y en 21:30 van a jugar en Colombia Atlético Nacional de Fluminense de Brasil. El equipo brasileño ganó el partido de ida 4-1. Va a dirigir nuestro compatriota Patricio Lustó. Deportivo Santani de Paraguay recibe a la Equidad de Colombia. La ida la ganó el equipo colombiano 2-0. Arbitraje de Ángel Arteaga de Venezuela. Y en Ecuador, Macará recibe al Roger Palí de Bolivia. El conjunto boliviano ganó la ida 1-0. Va a dirigir allí entonces el árbitro venezolano José Argote. Continúa hoy desarrollándose el Mundial Sub-20. Con los siguientes partidos, se están definiendo los grupos. En este caso, desde las 15:30, lo van a hacer en el grupo A, Senegal, el puntero ante Polonia. Atención, que el conjunto local necesita ganar para pasar distancia, ya que Colombia, en el mismo horario, enfrenta a Tahití, el peor equipo del grupo. Recibió 8 goles en 2 partidos, por lo tanto, el equipo polaco debe ganar para pasar distancia. Por el grupo B también se define Italia frente a Japón y Ecuador ante México. Ayer recordamos que además de la victoria de Argentina ante Portugal por el grupo F 2-0, por el mismo grupo Corea del Sur superó a Sudáfrica 1-0 y por el grupo E Francia dio cuenta de Panamá 2-0 y en gran partido Malí le ganó en definitiva a Arabia Saudita por 4-0. Y en tenis se está jugando en Roland Garros la primera presentación de un tenista argentino. Es Guido Pella, que está cayendo ante el francés Corentin Moutet 6-3 en el primer set, 4-0 en el segundo. Recordamos que a las 7:20 horas de nuestro país, Juan Ignacio Londero, por segunda ronda, enfrenta al francés Richard Gasquet. Y a las 9:15 horas de la Argentina, se da el duelo entre compatriotas. Diego Schwartzman enfrenta al yacaré Leonardo Mayer. Nos llegan los primeros informes de las ollas populares. Este miércoles 29 habrá varias en toda la República. A las 10 en el playón 1 de la Villa 31 de Retiro. Y a las 11 en Avenida Belgrano y Avenida Jujuy en San Cristóbal. Allí estarán la Corriente Clasista y Combativa, la CTA de Capital y otras organizaciones. También aparece la información de que habrá en la zona norte una olla popular establecida en Ruiz, Huidro y Tronador al mediodía. Por su parte, en Barracas se está informando que hay un corte en la avenida Vélez Arfiel y Osvaldo Cruz a las 7 de la mañana, junto a varias organizaciones, de entre las que están la Darío Santillán, el Movimiento Evita, Barrios Peronistas y la CETEP, Corriente Villera de la 21, la Junta Vecinal, también donde se encuentran, entre otros, integrantes de la Corriente Clasista. En el sudoeste, ollas populares y corte en Paola y Avenida Fernández de la Cruz, en Mariana Costa y Avenida Fernández de la Cruz, en Portela y Corrales. En el cono urbano de la provincia de Buenos Aires llega la información de Matanza. A las 9 de la mañana, un corte importante de ruta e instalación de ollas populares en Salvini y Ruta 3 a la altura del kilómetro 27 de la ruta. Además, se producirán distintos cortes en la capital de la provincia, donde también habrá ollas populares. En Berisso, a 50 años del Cordobazo, se produce también ollas populares en los siguientes barrios de Berisso: San José Obrero 33 y 168, calle 34 y 166, Manzana 14 del barrio Obrero, Villa Zula en la calle 38, casi Montevideo, en la comunidad Mocoví en la calle 28 con el cruce de la 155. En la zona sur de Buenos Aires, de la provincia, llega la información de Cañuelas. Allí va a haber cortes de la CETEP y barrios de pie frente al Frente Sindical también Darío Santillán, con ollas populares. en Almirante Brown, en Greu, en ruta 210 y Sarmiento. En Longshan confirman que habrá una olla en la 210 y Carlos Díez. En el gobierno de Macri, las ollas populares muestran la necesidad alimentaria que tienen los que más sufren. En Ministro, Avenida Espora y Berlín, también de la zona de Gleu. Llega la información de Bursaco, ruta 4 con Melián. En la ruta 4 y Buenos Aires, en Claypolé, en la avenida Monteverde y la avenida Eva Perón. Por su parte, otras ollas que se van a colocar, que tendrán a distintas organizaciones sociales, estarán en San Vicente, en la ruta 210 y Las Heras, en el barrio de pie Movimiento Evita, estará allí con ollas populares, en Monte Chingolo, en Lanús Este, en Eva Perón y Chilaver, en la Estación Vieja, también en Caraza, en Lanús Oeste, en Magdalenes y Tagle. Llegan distintas informaciones que estamos procesando en Eva Perón y Chilaver, en la Estación Vieja, repetimos, allí en Villa Caraza de Lanús Oeste también habrá corte Magallanes y Tagle. En Avellaneda, olla popular en el puente Avellaneda, en Sargento Ponce y Nicolás Avellaneda. La información de Seiza, jornada de lucha contra el hambre, el ajuste y la pobreza. A las 9:30 se producen también allí su protesta. Zona Norte, en el cordón industrial de la zona norte del Gran Buenos Aires. Atención, se va a ocurrir con el movimiento de desocupados y precarizados de la corriente clasista y combativa. Barrios activos también con el movimiento Evita y parte de los San Cayetanos en José C. Paz. Barrio Sarmiento en Rodrigo de Triana, entre Alvarado y Bulnes, en el merendero Rayito de Sol. En Malvinas, Argentina, en Tierras Altas, Plaza Santo Cura Brochero, a ver, tres cuadras de la estación de Tierras Altas. Participan allí el merendero Manitos, merendero Martín Nosiglia y comedero Graciela Vega. Barrio Primavera, llega la información que van allí en Nagasaki y Ecuador, en el barrio San José, ollas que se van a poner en la calle Canadá, en Lavallol, en el merendero Los Peques, en Pilar, en la estación de Delviso. Participan del merendero Luz y Fuerza y merendero La Hora Feliz. En el barrio Güemes, Emanuel Alberti, Cataño y Oliden, el merendero Las Manitos de Pilar. Emanuel Alberti, por Yrigoyen y Presidente Perón, a la salida de la Panamericana. Allí estará el comedor y merendero Luis Cubilla y el merendero Granito de Arena. En Villa Rosa, en la Plaza 30 de Agosto, Presidente Perón y Serrano, allí Carmen Benavides va a organizar la olla. En Tigre, Barrio San Pablo, Marcos Sastre y Libertad, en el merendero Los Patitos, Melody está allí al frente de esa olla. Nos llegan informaciones de todo el país que luego iremos dando a lo largo del programa. Impactante movilización de los pueblos en procura de la alimentación que el gobierno de Macri niega a los que menos tienen. En Alén y Santa Rosa, en el barrio Ricardo Rojas, en el merendero Pequeño Gigante, en el barrio Rincón, en Bombember y Noel, en San Isidro, en el barrio San Cayetano, en Roma y Madame Curie, en Piedrabuena y San Pío, en el participa el merendero El Triunfo. El Saibo y Las Rosas participa el comedor y el merendero Miguel Maglineri y merendero Los Niños Felices. En la Plaza del Barrio participa el merendero Ilusiones, Mercedes Sueños Compartidos y merendero Comedor. En San Martín, en la primera sección electoral, allí en la localidad de José León Suárez, ollas populares, en el barrio de Independencia, Costa Esperanza y Costa del Lago. En 3 de febrero, dos ollas populares junto al gremio de camioneros de Octavio Argüello en la Plaza Central de Caseros, Avenida San Martín y Alberti, y otra en la localidad de Pablo Podestá, Avenida Márquez y Avenida Eva Perón. Siguen llegando la información a nuestra mesa de trabajo, nos damos abasto. Zona Oeste, Ollas Populares en Moreno y en General Rodríguez, gracias por elegirnos para comunicar las noticias. En marcha, organizaciones sociales y trabajadores estatales en el acto conjunto por el Cordobazo en la Zona Oeste. En San Nicolás, paro y Ollas Populares junto a una concentración en la Plaza San Jorge de Otero y Carballo. Pan, tierra, techo y trabajo por los reclamos que venimos realizando desde hace tiempo, dicen los movimientos sociales. Llega la información de General Pueyrredón, Mar del Plata. Allí las coordinaciones estarán a cargo de Héctor Maciel y los movimientos populares harán una olla por la tarde. Habrá una concentración y olla en la ciudad de Batán. Completamos luego, porque es innumerable la cantidad de información que nos llega, eligiendo ayer y hoy como vehículo entre los movimientos sociales que agradecemos y el pueblo oyente de la República. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima se estima en 17 grados, la actual es de 8.2 y está nublado el cielo. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 3 grados, la máxima llegará a 4, está lloviendo con nevadas. Llegan los pronósticos de la Antártida. Pase vicecomodoro Marambio, Antártida Argentina, mañana con cielo algo nublado. Temperatura actual 21 grados bajo cero, la máxima 17 bajo cero. Pase Esperanza, temperatura mínima 17 bajo cero, máxima 12 bajo cero, cielo algo nublado. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental, mañana parcialmente nublada con la temperatura actual de 9 grados bajo cero y una máxima de 7 bajo cero. Base Orcadas, mañana con nubosidad variable, neblina mejorando a partir de la mañana, temperatura actual 19 grados bajo cero, la máxima 16 grados bajo cero. Base San Martín, 18 grados bajo cero con una máxima de 16, nubosidad variable. Base Belgrano 2, nubosidad variable, probables ventiscas y probables nevadas. Temperatura actual 19 grados bajo cero, la máxima 9 bajo cero. El gobierno de Macri pagará 4.500 millones al Correo Argentino para el recuento de los votos. Según fue publicado en el boletín oficial, el Ministerio del Interior aprobó una contratación directa con el Correo Argentino. Desde Buenos Aires, capital de la República, con un país parado en protesta a la política económica de Macri, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Miguel. Miguel. Señor. Estamos en comunicación con Ricardo Gutiérrez del Semanario Fierro. ¿Estamos con quién? Con Ricardo Fierro. Ricardo Gutiérrez del Ricardo Fierro. Ricardo Fierro, perdón, ahora aquí sí, me corrige bueno. el chico porque me dijo... Sí. Ricardo Fierro participó en el Cordobazo, es periodista. Él era estudiante, supongo yo, porque no creo que tenga tantos años. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Hace mucho gusto. Eras estudiante, ¿no? Era estudiante y trabajaba. En esa época trabajaba en el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado que había de desarrollo. Pues sabes que recién estamos dando la información de las ollas populares, nos damos abasto la información que nos llega. Es increíble como la gente de abajo usa la protesta con una cosa que es el hambre, ¿no? Es decir, la olla popular representa comida y sin embargo es sinónimo de lo que falta, ¿no? Sí, sí. Sí, es bueno, es natural en el pueblo argentino esa forma de pueblada, digamos, que tiene para pronunciarse. No, la guerrilla urbana nunca caló masivamente, sino en determinados grupos. Pero lo que es permanente, si querés del 25 de mayo de 1802, si querés de las invasiones inglesas, lo tradicional han sido esas rebeliones gigantescas de incluso las que vienen de Tupac Amaru y otras, que hacen que la masividad de la movilización se le haga muy difícil a las fuerzas, por ejemplo, en el caso del Cordobazo, a la dictadura de Onganía, la represión. Y ese es un dato muy importante de la historia argentina, porque hace al camino que adopta el pueblo para castigar. ¿A vos te agarró donde cuando se movilizaba la gente de Luz y Fuerza, cuando se movilizaba la gente de Mata? ¿Dónde estabas? Mira, hubo siete grandes columnas. La principal fue la de la ICA Renault, que arranca con 6.000 obreros, que hacen el abandono a las 10 de la mañana, porque inventamos los cordobeses el paro a las 10 de la mañana, el paro de 38 horas. Y se hace la asamblea y comienzan a movilizarse y van juntando a todas las empresas metalúrgicas, sobre todo porque a los que venía, se habían eliminado las paritarias, congelado los salarios y una brutal devaluación del peso, y a eso se le sumó dos medidas, una en contra de los metalúrgicos, que era lo de las quitas zonales, es decir, por el solo hecho de trabajar en Córdoba se cobraba menos que lo que se cobraba en Buenos Aires. ¿Vos trabajabas en ese momento? Yo trabajaba, era bancario en ese momento. Esa columna es la que empalma con miles de estudiantes que están, porque pasan al costado de la ciudad universitaria y ahí se le unen también miles de estudiantes, de manera que fue una columna que llegó a la zona ocupada por la represión del gobernador de la dictadura. Con por lo menos había 12.000 a 15.000 personas. Una segunda columna fue la de Dinfia, con 600 obreros motorizados, salen en sus motos Puma, que ellos mismos fabricaban, y sorprenden porque no había habido nunca una movilización de Dinfia, y por lo tanto un regimiento de motos Puma era una cosa insólita. Una cosa que hoy es habitual, que son los motoqueros, en ese momento eran noticias. Sí, fue la primera vez que apareció una unidad motorizada que le aparecía la represión por un costado, por el otro costado, por atrás, por adelante, es decir, que los ponía locos. Una tercera columna fue la de Luz y Fuerza, de Tosco, con los independientes. También ahí fue el activo estudiantil, porque la masa estudiantil esperó en la ciudad universitaria la columna de la Renault, de la ICA Renault. Y el PC, porque la idea era hacer una cosa limitada al barrio Clínicas, donde estaban las pensiones estudiantiles, y el estudiantado venía a librar una gran lucha contra la intervención a la universidad, la eliminación de los comedores, etcétera, ahí habían asesinado a Santiago Pampillón. Y había una larga experiencia en lucha de techos, es decir, preparaban molotov, piedras en los techos, y desde ahí resistían la represión de la dictadura de Onganía. Otra columna fue la de Pedriel, que es la matricería de la ICA Renault, y las obreras Milaza, que están pegados. Y esa columna también sorprendió, porque no se esperaba una columna importante, pero el recorrido hacia la ciudad van recogiendo a todo lo que se va, a todas las pequeñas y medianas empresas que al paso de la columna se animan a salir de la fábrica y se suman. Y otra columna que también sorprendió a la represión fue la de Salamanca. René Salamanca era en ese momento delegado de una empresa metalúrgica que integraba las agrupaciones del Primero de Mayo, lo que es la CCC. Recorrieron toda la zona ayudando al abandono de las empresas metalúrgicas, en Palma con un sector de obreros de la FIAT que también hacen abandono, pese a que sus sindicatos eran propatronales, e incluso con un sector de obreros de la usina de Villa Revol. Entonces se conforma ahí otra gran columna que también sorprende, que no esperaba el gobierno. Y la última columna, que fue más pequeña, pero de los talleres ferroviarios también se desprende, hacen abandono una cantidad de obreros, y ahí empalman también con otro sector de estudiantes. Ahora, más ¿no? allá de que estaba madurando en la sociedad, porque estaba el rosariazo que había ocurrido hacía poco, habían ocurrido otros episodios, más allá de esto, quizá nadie esperaba una dimensión de lo que eso fue, porque fue una cosa muy intensa. Yo no sé la gente que está escuchando si tiene la edad para haberlo vivido, pero supongo que aquellos que tienen la edad para haberlo vivido recordarán, era impactante cómo había quedado Córdoba después de esa refriega, ¿no? Claro, porque el odio a la dictadura era muy grande y ahí se unieron dos factores. Yo te voy a decir de las cosas que vi. Estábamos con Godi Álvarez, un gran dirigente político del PCR. Íbamos caminando y de pronto un joven soldado haciendo una pintada en Boulevard San Juan, en pleno centro, Perón vuelve. Eso que hacía ese soldadito que seguramente se había, lo habían licenciado o se había rajado del cuartel donde estaba, para él el cordobazo era eso. Y después estábamos, me incluyo, lo que todo un amplio sector también de la población, que sobre todo en la juventud, que bueno, la revolución cubana y el Che Guevara nos habían llegado no solo a la cabeza sino al corazón, no en el sentido de la guerrilla urbana, sino que en el sentido de enfrentar a una dictadura odiosa, porque era descaradamente pro-yanqui y la situación a la que estaba llevando, despidos masivos, prohibición de actividades políticas y gremiales, es decir, no se podía hacer una huelga, no se podía hacer nada. Entonces, incluso también, siempre en Córdoba hay una fuerte corriente radical que venía del sabatinismo, que era, digamos, sector progresista. No te olvides que Perón le propuso a Sabatini la fórmula Perón-Sabatini, ¿no?, en el 46. Y Ilia era un médico de pueblo, que era médico de ferroviarios, era un hombre sencillo, de vida sencilla. Que no era cordobés, como creen muchos, pero que había estado trabajando mucho en Córdoba. Sí, en Cruz del Eje, en la zona de había talleres ferroviarios. Porque era médico ferroviario. Sí, y es decir, que se juntaban muchos aspectos para que la población estallara de una manera que estalló, y eso se profundizó cuando en un último intento frente a la... Bueno, perdóname, los estudiantes de aquel momento, me parece que habría una preeminencia radical, ¿no? Habría, la línea reformista sería muy fuerte. No, te diría que no, que habían sido desplazados, eso. Para que tengas una idea... ¿Pero quiénes estaban conduciendo la universidad? Depende de los centros estudiantes, porque los centros estudiantes estaban prohibidos. Las asambleas se hacían... Pero cuando vino el golpe contra Ilia, ¿no estaban ellos conduciendo la universidad? No, la presidencia de la FUA la tenía Jorge Rocha, que era del... O sea, ya habían perdido la hegemonía que tenían. Sí, habían perdido la hegemonía. Es un dato, es importante, sí. Sí, y para que tengas una idea... En la asamblea que decide qué va a ser el movimiento estudiantil, que había unos 10, 12 mil estudiantes, se da un debate donde todo un sector, el PC, los troscos, dicen vamos a clínicas. Y la posición que tenía el FAU y las agrupaciones de aquella época, que dirigían varios centros, dicen no, vamos al paso de las columnas que pasan a cada lugar, y acá pasa la de Ley Carreno y nos tenemos que sumar ahí. Y se vota y por amplia mayoría se acuerda esperar el paso de la columna, que los troscos y cosas decían, no, esa es una columna de los jerarcas. Los jerarcas, el Pío Torres se había refugiado en el sindicato, ¿verdad? Nada que ver. A las columnas las eligieron los cuerpos de delegados. Esa fue la sorpresa. Y estuvieron una semana preparando bolones para los caballos, porque en aquella época había caballería policial, y cuando los caballos pisan los bolones, trastabillan y se caen. La bonita, la que se usaban los alemanes. Sí, y te puedo imaginar que en las fábricas mecánicas en la cantidad de chapa que hay para hacer miguelitos, bueno, bolsas de miguelitos, y la cantidad de molotov enorme. Y entonces era que la caballero, el gobernador, no tiene otra que decir, bueno, armas de, cuando es derrotado, el primer, había dos círculos represivos, el más externo, que es derrotado y se le pasa por encima, y el del casco, el que protegía el casco centro. Y entonces, frente a la derrota del círculo más amplio, por la masividad, ordena disparar varas de plomo y lo matan. Y lo matan a Máximo Mena, que era obrero de la ICA Renault y que era estudiante de la Universidad Tecnológica. Y ahí se complica más. Y ahí fue como un rayo, como una cosa que electrificó a la gente. Al que estaba peleando, dijo, bueno, esto es con sangre, es con sangre. Y después la población que se sumó, pero de una manera extraordinaria. Vos estabas en un... enfrentando a la policía y en un entonces aparecía una señora en la ventana de una casa y decía, tome, acá tiene este colchón viejo, pónganlo a la barricada, acá tiene esta silla rota que tengo acá. O sea, es decir, cómo la población se sumaba a la reacción, sí. Además hubo un detalle no menor, que Lanusse, que era el que manejaba el ejército, demoró todas las tropas que tenía que mandar porque quería la caída de Onganía de cualquier forma, porque tenía su propio proyecto, que tardó, porque después vino Viola, vino Levington. Cuando cayó Onganía viene Levington y después recién... Claro, llegaron dos presidentes antes de que él se anime a tomar el gobierno, ¿no? Que era un hombre que reportaba a los rusos. Sí, porque tenían la expectativa de exportar masivamente carne hacia Rusia. Al mismo tiempo, para que te des una idea, Victorio Codovila, secretario general del PC, era invitado a los asados de Lanusse. Y solía llevar también algún artista popular que estaba vinculado al partido a esos asados. Es decir, que era una jugada... Onganía con los Yankees dando, claro, Onganía para Estados Unidos, Lanusse para la Unión Soviética, en aquella época que era una disputa entre quizá el que quiso, ¿no?, ser un poco nacionalista, y le dijeron te equivocaste, te lo tomaste en serio, fue Levington, ¿no? Sí. Y eso determinó que esa masividad impresionante, nadie puede saber cuántos fueron en ese momento, si había 100.000 o 150.000 personas en las calles, que en ese momento Córdoba tenía 500.000 habitantes o 200.000. La cuestión es que se rompe el cerco represivo que protegía al microcentro, y la población se adueña de la ciudad. Esa fue una particularidad del cordobazo, que lo del pueblo pasó a ser dueño de la ciudad. Yo estaba en ese momento en La Cañada y Colón, y pasa un policía, y éramos un montonazo que estábamos ahí, y dice, el tipo saca la pistola, se la da a uno de los muchachos que estaba ahí, y dice, muchacho, yo me voy a mi casa, no, y siguió caminando para su casa, porque la policía había huido hacia sus cuarteles, porque había sido absolutamente derrotada por el pueblo. Y hay un lapso de unas 6 horas, por lo menos hasta que entra el ejército, que efectivamente pasa esto, porque en realidad Lanusse con el general Carcaño habían acordado con Torres, también con Tosco, y también con otros sectores, un acto pacífico en la CGT, un acto, y de ir cada uno a su casa. Onganía y Caballero deciden la represión, y entonces impiden lo del acto. Ya, lo que desbordó todo fue que los cuerpos delegados, ahí también había hay alguna unidad entre los peronistas que querían luchar, y toda esa corriente, de izquierda, donde estaba, había muchos sectores, porque estaba en el peronismo, pero estaba también la izquierda, el movimiento de los curas del tercer mundo, que fueron muy importantes porque ahí se podían hacer los que seguían a Camilo Torres, ¿no? Sí, Bueno, Fierro, hemos tenido un testimonio de alguien que participó en aquel cordobazo como joven cordobés, así que ahora, 50 años después, quizás las causas son casi las mismas, estamos en libertad, pero en esta misma libertad que te permite morirte de hambre, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí, digamos, yo siento con mi espíritu provinciano, digamos, que este paro tiene, digamos, hay una historia que no se pierde, y es como si se adosara a los genes que tenemos los argentinos, que demuestra que los argentinos no somos un pueblo manso, Miguel. No somos un pueblo manso. No nos puede meter un Macri y que haya millones de personas que comen con suerte una mala comida por día y decir que vamos bien, que vamos a ir por este camino, vamos a en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y que haya millones que muertos de hambre. Eso, y bueno, y todo lo que vos te venía escuchando, lo que vos decías, todo lo que vos, es impresionante la cantidad de merenderos, de comedores que son las propias organizaciones sociales con la ayuda de los sindicatos. Pero vos fíjate que yo decía hoy temprano a las 6 que este es el contrasentido, la razón de la sin razón, ¿no? Porque un país que te necesita trabajar está de paro y nadie discute las razones del paro, sin embargo, deberíamos estar todos abocados a cómo hace para trabajar la gente que no trabaja, ¿no? Sí, y cuando uno ve las estadísticas y se encuentra que por día cierran 40 empresas, sí. Pymes... Bueno, fíjate que en el Obelisco lo que están cortando son los integrantes de las pymes. Sí, es una... y que las economías regionales son un desastre y que... Bueno, Fierro, la seguimos en cualquier momento, te agradezco el testimonio. Chao, Ricardo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, anoche lo tuve de visita en Sueños de Primera, Eduardo Pizzo, al técnico de Colegiales. Se tiene una fe bárbara, me dijo, ¿eh? Se tiene una fe bárbara para revertir la historia. ¿Qué dice que va a hacer? Mirá, vos sabés que él armó ese equipo de San Telmo. Ese equipo de San Telmo que hoy está en esta instancia. Él arrancó el año dirigiendo a San Telmo. Después pasó por España. Pero por eso, pero ¿qué piensa hacer? Decir que los ir a buscar Santelmo... el partido, ir a buscar el no, partido. Pero decirle a los jugadores de San Telmo, acuérdense que soy amigo de ustedes. No, ir a buscar el partido, dice que tiene una convicción bárbara, que está convencido, que los jugadores de Colegiales están convencidos. ¿Me dijo si el gol era en offside o no? Me dijo que le quedaron muchas dudas, pero, Miguel, la mala es la baja de Facundo Estable, ¿no? El delantero, que es una baja importantísima, pero vuelve Facundo Lasif, que cumplió la suspensión y me dijo, le vamos a dar guerra y la vamos a pelear hasta el final. Aparte, él tiene dos ascensos con Colegiales. Me dijo, tengo dos, ¿por qué no tres? Me decía bueno, anoche. Así que bueno. Decirle que gracias a Torrisi me deja soñando. Seguro. Es lo que decía él para todos los hinchas de Colegiales. Sábado 13:05 en la isla, igualmente destacó que es una cancha difícil, que va a estar llena, que... Pero bueno, sábado 13:05, se define la historia. Anoche, All Boys, con mucho público en Floresta, empató 1-1 con la Casuso. El partido que estaba programado para el próximo lunes se cambió para el domingo 3 de la tarde, la vuelta, All Boys, de Acasuso All Boys, en cancha del Deportivo Merlo. El partido Central Córdoba Sarmiento de Junín, que estaba programado en principio para el sábado a la hora 17, se va a jugar el próximo sábado a la hora 19, 14:30 van a jugar Liniers Centro Español, las vueltas, Real Pilar, Fútbol Club Argentino de Rosario, y falta definir día y horario para San Carlos de Oxford y Excursionista La Ferrer, que seguramente se va a decidir en el día de hoy. Mazzola no va a seguir en Morón, tiene ofertas de Quilmes, tiene ofertas de Atlético Rafaela, decir que Daniel Vicentinen no va a seguir siendo el técnico italiano, Gastón Esmerado no va a seguir siendo el técnico de Almagro, de Gran Campaña, decir que en Almagro suena Carlos Mayor, que ya estuvo e hizo buena campaña, también suena Walter Cosette, Carlos Mayor que suena en Chicago, al igual que Alfredo Grilac, la danza de los técnicos que van y vienen, Gabriel Gómez renovó contrato con Independiente Rivadavia, Walter Ota, que es el nuevo técnico de Rafaela, Kira Mazzola también, lo conoce, lo dirigió Morón, y va por Ezequiel Piovi, y Joaquín Subieles, que fueron figuras en el Almagro de esta temporada. En Luján, donde se viene la construcción de la segunda tribuna, en el predio así del barrio San Emilio, de la segunda tribuna, es muy factible que siga Abel Olorá como técnico, y el presidente, el Sapo, Mariano Peretto, que se quería ir a pedido de la dirigencia, de los socios, va a continuar por un nuevo periodo como presidente del club. Por el lado de Flandria, le van a ofrecer la renovación del contrato a Lobo Montenegro, que se hizo cargo y realmente el equipo anduvo muy bien. Enzo Acosta se queda en Quilmes, el plantel vuelve el 5 de junio al trabajo. En época de vacas flacas, los clubes del ascenso siempre se la rebuscan de una manera u otra para seguir haciendo obras. Argentino Armando confirmó que se viene la construcción de palcos y cabinas para el periodismo. Es decir, que Rodrigo Brandán, Lucas Souto, Pablo Medina, Francisco García firmaron su primer contrato con Ferrocarril Oeste. El plantel que volvió al trabajo también volvió a Villadalmine, donde hoy asume como nuevo técnico Lucas Bobarrio, y en comunicaciones confirmado nos van a seguir Lucas Vera Piris, Guillermo Fon y Fernando Maldonado. Las bajas en el cartero de agronomía, Miguel, las informaciones más importantes de la última hora del fútbol del ascenso. Gracias, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 8 grados, 8 décimas la temperatura, 7 de la mañana, 41 minutos. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Hoy conmemoramos el Día del Folclorista en honor a don Andrés Chazarreta, un historiador y un gran compositor y músico de nuestro folclore. El 29 de mayo de 1876 nacía Andrés Avelino Chazarreta en la ciudad de Santiago del Estero y falleció en esa misma ciudad el 24 de abril de 1960, músico, compositor, recopilador, investigador del folclore argentino. En 1998-96 se graduó de maestro, ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpido. Fue profesor del internado Muñoz, director de la Escuela de San Francisco, la Merced y del Circuito Católico de Obreros. Desde los 15 años tocaba de oído diversos instrumentos musicales y cultivó esa condición en forma autodidacta, salvo unas breves lecciones de solfeo que recibió allá por 1898 de Octavio Esteban. En 1950 comenzó a recopilar el folclore musical argentino y a él se debe la identificación de gran parte de los estilos musicales folclóricos: el cuando, el escondido, el llanto, el marote, el pata pata, el palito, el pala pala, perdón, el palito, la firmeza, la lorencita, la mariquita, la media caña, la refalosa, la remesura, los aires, la chacarera y el salta conejo. ¿Qué podemos escuchar de todo esto? Vamos a escuchar uno de los mejores temas que hizo el maestro, junto con Atahualpa Yupanqui, que le puso letra, que fue Criollita Santiagueña, en la voz de Mercedes Sosa, en el Día del Folclorista. Corte total en Fuerte La Noria. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, manifestantes subieron en Puente La Noria, donde está la Policía Federal, así que veremos en qué termina cada uno de estos cortes. Está el Puente Pueyrredón, está Puente La Noria, y ahora las informaciones que estamos esperando es sobre la Panamericana, que en cualquier momento también va a haber cortes, y el nuevo disco en la Avenida Corrientes está también interrumpido el tránsito. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En épocas de la década del 70, Montoneros hizo un trabajo acerca de lo que había pasado con Aramburu y lo enviaba, no existían las redes sociales, no existía los celulares, lo enviaba entonces a los medios. Iniciada en 1955, cuando las minorías oligárquicas derrocaron al general Perón. En 1969 estalla el Cordobazo. Tiempo después, otras puebladas incendian la patria. Mientras tanto, la década del 60 ha traído el definitivo despertar de los pueblos del tercer mundo. La revolución cubana es una luz que persiste. Camilo Torres en Colombia y la heroica muerte del Che en Bolivia se suman como señales de un camino hacia la liberación latinoamericana. Aquí, en nuestra tierra, ese camino tiene el nombre que decidió ponerle el pueblo con su sangre y su combate. Movimiento peronista. Un líder, el general Perón. Una compañera inolvidable. Esta conjunción de vida, lucha y esperanza, del corazón mismo del pueblo peronista, nace una organización político-militar. Montoneros. Es detenido para ser juzgado el general Aramburu. Por la tarde del pueblo, fusil, tacuara y cielo, es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos allá en José León Suárez, allá lo van juzgando. ¿Dónde está el fusilador, el de la Libertador? del extranjero. Dicen fueron periodistas y se llaman Montonero. Atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 7:54 minutos, Diego. Bueno, un día como hoy, fallecía en Buenos Aires el poeta pionero del tango, Pascual Contursi. Había nacido en Chivilcoy el 18 de noviembre de 1888, conocido dramaturgo, músico y letrista de tango argentino. A los pocos años se trasladó con su familia a Buenos Aires y se instalaron en el humilde barrio de San Cristóbal. Es autor de unas 40 letras de tangos, entre las que se destacan Bandoneón Arrabalero, Caferata, Ventanita de Atrabal, muchas de ellas grabadas por Gardel, y la más conocida seguramente es la letra que compuso en Mi Noche Triste sobre la música del tango, Lita, de Samuel Castriota, que al ser incluida en el sainete Los Dientes del Perro por Elías Alipi, a pedido de su amigo Carlos Gardel, lanzó su nombre al conocimiento del público e inauguró una nueva etapa del género caracterizada por lo que se dio en llamar el tango canción. En recuerdo a Pascual Contursi, el pionero del tango canción, Carlos Gardel canta Mi Noche Triste. Dejando que tal herida y afina en el corazón. sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurvelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarzo mi apuesto, no puedo cerrar la puerta porque te falta la vierta. Mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con mantecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay con el buní aquellos lindos frasquitos adornados con un bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece quebrado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuernas vibrar. Lámpara del cuarto, donde en tu ausencia ha sentido, golpe su luz ha tenido, mi noche te dije a nombrar. El canto que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya me consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el centenario de Eva Perón Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Falta un minuto para la hora 8. Varias interrupciones por corte de organizaciones sociales y movimientos de izquierda. Reiteramos que el gobierno contrató al Correo Argentino en forma directa por 4.500 millones para el recuento de los votos, pero como quedó dicho, el jefe de gabinete contrató un sistema de 1.200.000 dólares que permite escanear las actas y mandarla a un punto neutro donde se puede manipular el resultado. El jefe de gobierno de la ciudad autónoma, Larreta, benefició al ex de Michetti por casi 7 millones para que organice reuniones con vecinos. La Dirección General de Comunicación y Participación, que dirige Manuela Moñier, contrató al servicio de la firma de la expareja de Gabriela Michetti para que realice la producción integral de reuniones de vecinos. Es decir, le pagan 6.995.865 pesos para que le junte vecinos. De no creer, 7 millones de los vecinos de la ciudad se los lleva la pareja de Michetti solamente porque se les ocurre. Con la baña lanzado Alternativa Federal, definió ir con candidatos propios tras unas pasos. Las referencias del peronismo hacia el interior. Van a tener seguramente aplicaciones cuando quieran convocar a otros sectores. Todos conversan con los mismos sectores no peronistas, tanto los de Lavagna como los de Massa, los de Urtubey y los de Pichetto, y nadie sabe dónde van a terminar todos. La crisis del consumo. ¿Cuáles fueron los 8 electrodomésticos que cayeron más en sus ventas? Salvo las ventas de aire acondicionados, todos los demás rubros cayeron en sus ventas en la comparación integral durante el primer trimestre del año 2018. La crisis del gobierno de Macri llegó hasta los electrodomésticos y así lo reflejó el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, en su primer trimestre del 2019. La comparación interanual con el mismo periodo del año 2018 arrojó la caída de hasta el 70% de la compra de diferentes artículos. A saber, ¿cómo se vinieron a pique? A ver, ¿cuáles fueron los que más cayeron?